Yo creo que altamente positivos por cuanto tuvimos un muy buen diálogo, hemos compartido cada uno desde sus lugares específicos, institucionales, miradas que aportaron muchísimo a la definición de una estrategia a corto, mediano y largo plazo, buscando como objetivos la... suena medio fuerte, pero hablamos de esto, ¿no? De lograr erradicar los merenderos y estos espacios, pero con una estrategia que vaya de la mano con otros actores importantes, como puede ser a nivel provincial, que hace falta que se haga presente de alguna manera. Así que nos fuimos todos y cada uno con metas claras y con objetivo a cumplir de acá el viernes que viene para poder hacer que esos actores puedan presentarse, aportar datos. Hablamos mucho de la obtención de datos, de poder sistematizar cuál es la dimensión de la problemática. Municipio tiene datos, las organizaciones de base tienen datos, entonces vamos a tratar de armar un diagnóstico de situación cuantitativo, por un lado, y por otro lado vamos a diseñar claramente. Eso fue lo más para mí productivo, el hecho de ponernos fechas precisas con cuál es el aporte genuino, concreto, específico que cada una de las áreas puede ir aportando. En eso lo que planteamos fue la incorporación de otros actores, como puede ser gente del IDEBI, productores, gente de producción agroecológica, gente de municipio que también tiene competencia, y de provincia, vinculado a respuestas tangibles, concretas, en torno a lo que puede ser hoy un módulo que tiene un formato, reconvertirlo, ¿sí?, rápidamente, sumándole otros condimentos, otros complementos, pero tener una respuesta rápida. Creo que hubo un sentido de prioridad o de velocidad en la respuesta. O sea, todos pudimos hablar de que teníamos que ser de alguna manera pragmáticos y rápidos en lo que traigamos a la mesa, y nada, me parece que si funcionamos de esa manera vamos a lograr este tema de la incorporación de alimentos de calidad, que sí, agroecológicos, por ejemplo, o del IDEBI, se había discutido ya en el proyecto de ordenanza y había quedó fuera del articulado. ¿Qué cambió? O sea, ¿ahora la municipalidad podría cambiar el módulo para incorporar estos alimentos? Sí, siempre se puede, en el marco de esta mesa se puede generar otro tipo de respuesta, seguramente. La respuesta habitual es obviamente el módulo, un programa que iniciamos hace poco y en virtud de la manifestación de la emergencia, que es el Promusol, que tenía que ver con una respuesta inmediata, rápida, a los merenderos con insumos básicos que ellos utilizan para dar respuesta a los niños. Entonces, bueno, está eso también, o sea que tenemos una suma de... Están los aportes económicos no reintegrables que le aportan a la familia la posibilidad de comprar el alimento que quiera, que necesite, fresco o no fresco, digo, eso es otro suplemento, complemento. Entonces no dejamos afuera, no dejamos afuera ninguna de todas las herramientas que tenemos a disposición. Ahora, terminan siendo acotadas cuando veamos la magnitud de los números y podamos cruzar información, vamos a darnos cuenta de si solo el municipio puede afrontar esto o tiene que ir de la mano de provincia, nación y otros niveles, que me parece que la misma ley los establece. O sea, la misma ley de la que estamos hablando, que generó la ordenanza, es la que establece que tanto nación, provincia y municipio deben estar articulados. Entonces, en esta mesa eso se tiene que ver reflejado, con lo cual, bueno, tenemos tarea que hacer. Nos distribuimos bien las tareas, nos organizamos bien, el nivel de discusión fue muy muy importante, los aportes fueron muy buenos y bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Humano están a disposición todos los recursos necesarios, incluso las partidas presupuestarias que se necesiten, reacomodamientos o lo que hiciera falta, a disposición para que podamos salir desde Viedma con una respuesta sustantiva que se sostenga en el tiempo y que modifique la realidad de la familia.